culminando una semana de recuerdos, de reivindicación de la lucha por los derechos humanos en varios actos. Realmente es importante, estamos cada grupo en permanente actividad. Nora, el año pasado cuando hablamos con vos, cuando bueno, había ya Macri se iba a convertir en el presidente, vos nos dijiste en su momento, nosotros nos bancamos la dictadura, no vamos a tenerle miedo ahora a un Mauricio Macri. ¿Qué podemos decir a un año de gobierno ya de Mauricio Macri, Nora? Mira, yo creo que Macri asume con mucho ánimo de venganza de algunos logros que tuvimos, de una lucha de muchos años. Vos sabés que yo fui crítica del gobierno anterior en lo que no estaba bien, a mí no me pareció bien, y ahora estoy en ese momento también atenta, porque estamos retrocediendo muchos años de una lucha muy, muy intensa que hemos tenido, no solo las madres, niñas fundadoras, sino los organismos de derechos humanos y una parte importante del pueblo, ¿no? Entonces vamos teniendo un retroceso y yo creo que Macri se equivoca. Macri tendría que haber rescatado lo que da la imagen al mundo de un país que no quiere impunidad, un país que quiere justicia social. Bueno, entonces se equivoca. Se equivoca muy, muy grande porque a la vista parecería como una venganza. No será seguramente, yo no creo que sea para tanto, ¿no? Pero hemos perdido espacios muy importantes de sitios de memoria, verdad y justicia. Hemos se han cerrado espacios que para el país son muy importantes, para la lucha contra la impunidad, para claro, proteger a los testigos de lujo que tenemos en los juicios, testigos que no se olvidaron de sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en el infierno. Tenemos abogadas y abogados, jueces y juezas probos que quieren hacer justicia, fiscales, fiscalas, también idóneos, y que, bueno, con un sacrificio de tantos años de la movilización popular, de la movilización social, bueno, fuimos teniendo algunos logros y creo que tiene una política equivocada. También uno dirá, la derecha es la derecha, los conservadores son siempre lo mismo, pero no es así, este país ha avanzado ante el mundo y al menos en América Latina somos un país que ya con estos juicios, que te digo que los primeros en hacer el juicio fue Alfonsín, a las tres primeras juntas, que mostró que, bueno, con la CONADEP se había avanzado en el camino de la búsqueda de la verdad y la justicia. Así que ahora creo que va a tener que mirar, además tiene funcionarios, además los dichos son muy humillantes para el pueblo, si dudan de cuántos desaparecidos, yo le diría a Brugge, la comunidad judía que ha sido perseguida, yo le diría que entonces hay que dudar del holocausto, que hay que dudar de los 6 millones de judíos perseguidos, asesinados, masacrados por los nazis, ¿no? Sin duda. Es una duda infame. Una duda de cuántos, como si no fueran seres humanos, y un solo detenido desaparecido es un crimen de lesa humanidad. Uno solo. Acá no hubo guerra sucia, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo. Entonces, viste, y no hubo teoría de dos demonios, acá no hubo dos demonios. Acá se avasallaron los derechos del pueblo, derechos humanos, derechos económicos, acá hubo un genocidio. Claro. Y si ellos no quieren reconocerlo, no podrán desvirtuar la verdadera historia nuestra. Todo el pueblo está sumido en lo que hemos vivido con el terrorismo Estado. Y lamento, porque es una muestra de una debilidad humana lo que hacen provocándonos con esos dichos y con esas dudas. Nora, también tenemos entendido que le rindieron homenaje a Azucena Villaflor el pasado jueves. Sí, en la marcha de la resistencia, que fue la número 36, que nosotras no dejamos ningún año de hacerla, el grupo de madres que no estamos comprometidas partidistamente, que estamos bien claras en lo que hay que pedir, se le hizo el homenaje a Azucena y a los 12 secuestrados y desaparecidos en la iglesia de la Santa Cruz en el año 77. O sea que la lucha y pedir que se abran los archivos permanentemente, que los jueces digan a quién entregaron los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas, nacidas en ese cautiverio, a quién entregaron con falsa adopción. Es hora ya. Es hora que la Iglesia no nos mienta ni oculte más la participación que tuvieron durante los años de terrorismo Estado, diciendo que abren archivos, y son las cartas que nosotras mismas llevamos al Episcopado y a la Nunciatura, que son cartas que sí, ellos hicieron fotocopia y mandaron al Papa desde ese momento, pero ahora que no nos engañen con esto, porque son las mismas cartas. Claro. Yo las vi, porque yo hice un habeas corpus y vino Cancedo, vino a traerme la carta que yo llevé al Episcopado para que averiguaran qué había pasado con mi hijo Gustavo. Nora, ¿viste? ¿Esto fue lo que se presentó con bombos y platillos como noticia de apertura de archivos del Vaticano? Sí, esto es. Yo quiero que me digan qué hizo la Iglesia cuando se sentaba todos los jueves a almorzar con los miembros de las tres primeras juntas y de las tres armas. ¿Qué hacía la Iglesia? ¿Qué pedía? ¿Qué hizo? ¿Qué movió para que supiéramos qué había pasado con nuestros hijos, claro, e hijas? Nora, la lucha continúa, la lucha continúa. Sin duda, la lucha continúa y también se ha ido ampliando, Nora, y te hago la última, y sabemos que andás ajustada de tiempo, pero no te quería dejar de preguntar, la última vez también, o una de las veces que hablamos con vos, hablamos de lo que significaba el feminismo hoy en día y el rol que las mujeres habían tomado en esa lucha. Sí. Aquí en la Argentina, este año las mujeres sin duda que han dado una muestra contundente de organización. Totalmente, porque además los femicidios, la trata de personas, el abuso infantil a los niños, el abuso sexual, tiene que ver también el Estado. El Estado mira para otro lado. Cada día una mujer más asesinada por un hombre infame, un femicidio que no se tendría que permitir más que avance el país en esto. Acá les abrió por años y años, se les fue abriendo el paso a los narcotraficantes. Acá es una lucha permanente. Y las mujeres dijimos basta, salimos a la calle todas. Y bueno, las madres estamos desde hace 40 años en la calle, ¿no? Pero bueno, ahora se van sumando porque esto es una infamia, y te digo, antes y ahora el Estado mira para otro lado en este hecho gravísimo. Sin duda. Entonces, bueno, hay que seguir la lucha.